FM, la frecuencia cósmica en donde todas las voces suenan. Los sábados a las 8 de la mañana estamos comenzando el día. Comenzando el día sábado, sí, en Signos FM, para compartir nuestra música, nuestras leyendas y nuestras tradiciones. Comenzando el día con Norma Audicio, los sábados a las 8. Registrá a tus empleados. Si no los registrás, no existen. AFIP, Administración Federal, Presidencia de la Nación. Los sábados por la tarde encontrarás un programa de información general, espectáculos y variedades en No es el momento. Sábados a las 14 horas por Signos FM. Es un tiempo diferente y actual. Tiempo de la Comunidad, revista mensual de interés general. Tiempo@arnet.com.ar. Aunque es frecuente hablar de amor, no todo el mundo sabe. Terminó el viernes. ¿Tenés ganas de enamorar aunque todo se esté cayendo? Hoy todo vale. Madrugada de amor, palabra y buena música. Prepárate el viernes a la noche. Sábado a las 0 horas, el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Para decirme que aunque el mundo se derrumba, nos enamoramos. Solo para vos, el amor y la música. Por Signos FM. Que aunque algunas veces sufra. Desperté escuchando nuestra emisora, la que amas tanto. Descubrí otra manera de hacer radio. Y si la quieres oír en el centro, en el gimnasio o el tren, sintonízate. Porque si no se fe. En tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del diario. Signos FM, una radio a medida. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. La campana de los trabajadores. Hagamos oír la otra campana. ¿Cómo te suena? ¿Vale? Bueno, buenas tardes a todos, otra vez acá con ustedes en la campana de los trabajadores. Bueno, y hoy tenemos una invitada realmente de lujo, se llama Adriana Taboada, que es de la Comisión de Justicia, Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. Y bueno, Adriana nos va a contar un poco cuál es la función que cumple en esta comisión, qué actividades están haciendo. Estamos muy cerca de cumplir los 38 años del golpe militar. Así que, bueno, Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor. Encantado de tenerte acá y que nos cuentes un poco. Realmente sé que estás haciendo una actividad muy importante, que la comisión está haciendo una actividad muy importante. Sí, la comisión, te cuento un poco, es un colectivo que no tiene pertenencia partidaria. Ajá. Con un funcionamiento que para nosotros es muy valioso, absolutamente horizontal. Nosotros no tenemos autoridades. Ajá. Puede haber liderazgos en función de algunas tareas, pero no tenemos autoridades. Ajá. Y ya fue creada en el año, para los 20 años del golpe, en el año 96, o sea, dentro de no tanto tiempo vamos a cumplir 20 años de existencia, desarrollando una actividad importante, creemos nosotros, en todo el territorio de la zona norte, el cordón metropolitano, desde Vicente López hasta Tigre. Uh-huh. Durante muchos años desarrollando tareas vinculadas a la reconstrucción de memoria, y desde hace ya varios años muy involucrados en los procesos de justicia por delitos de lesa humanidad. Junto a SUTEBA desarrollamos ya desde el año 2012 un proyecto vinculado a capacitación docente y a la asistencia de jóvenes a los juicios de Campo de Mayo, que es el área a la que pertenecemos. Ya hemos llevado más de 1000 alumnos a lo largo de 2 juicios, y estamos ahora esperando que empiece el próximo, dentro de un mes, mes y medio, para poder llevar a la próxima camada de alumnos. Ya se han estado capacitando otros docentes del área de Tigre y San Fernando, fundamentalmente porque es un juicio muy particular, importante para nosotros en un sentido como Comisión de Norte. Nosotros nacimos muy vinculados a la represión obrera y a la represión de los navales, de los trabajadores navales en particular. Ajá. Interrumpo. O sea, convocan a alumnos que los llevan a presenciar. Sí, en realidad el proyecto es más complejo. Primero hacemos una tarea de capacitación docente. Capacitación docente. Primero capacitamos al adulto. Bien. Vamos con el adulto al juicio. Ajá. Y luego el adulto viene con sus alumnos. Bien. Y esto es lo que vamos a volver a hacer, porque el próximo juicio, te decía, es un juicio importante. Se ha dado a llamar el juicio de los obreros porque concentra una gran cantidad de víctimas, ya sea de los astilleros, de estos trabajadores navales, los trabajadores ceramistas de la zona de San Isidro, los trabajadores de la Ford, de Tigre. Ajá. Y un importante número de trabajadores de una metalúrgica de San Martín que fueron llevados a la comisaría de Villa Ballester, porque no sé si vos sabés que los centros clandestinos a lo largo, en lo que se llamó la zona 4, que es la zona de Campo de Mayo, es un área muy extensa, son decenas y decenas en este territorio. No solamente Campo de Mayo como predio funcionó allí, había 4 centros, sino que las comisarías funcionaron como centros clandestinos, las fábricas, la Ford, por ejemplo, Dalmines y Derca, casas particulares, casas quintas. Entonces, el trabajo de investigación todavía continúa, y con algunos casos estamos pudiendo llegar a la oralidad, ¿no? A los juicios con condena. Y seguirá continuando hasta que se vaya aclarando todo lo que está todavía oscuro y incluso situaciones que no se saben, no se conocen, ¿no? También que se están... Lo que esperamos que venga, que empiezan a aparecer como las primeras luces, pero bueno, está como muy en pañales todavía, tiene que ver con la responsabilidad civil, no con la complicidad, sino con la responsabilidad civil. Con la responsabilidad eclesiástica. Nosotros aquí en la zona norte tenemos el silencio, la isla del silencio vinculada a Curia, que fue un lugar utilizado durante el año 1979 para llevar a los desaparecidos, los compañeros de la ESMA, cuando visitaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el país, vacían la ESMA, montan una escenografía de normalidad y llevan a nuestros compañeros a esta isla de la Curia hasta que esta delegación internacional se retira. ¿Y la isla de la Curia dónde? Está en el Tigre. En el Tigre, sí. ¿Y está señalizada? No está señalizada, fue cambiando de dueño y es un tema bastante... Pues no sé si vos sabés que las señalizaciones son ley, son obligación. Todo lugar que ha sido utilizado como centro clandestino, la ley marca que debe ser marcado, señalizado. Bueno, ahora vamos a acá está con nosotros Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por estar acompañándonos y esclareciéndonos algunos temas que... Yo me acuerdo en una reunión de la Comisión por la Memoria, la Verdad y Justicia de Zona Norte, que estaban hablando justamente del tema de la señalización de Ford, ¿no? Sí. Que es una lucha dura porque es, además, una empresa con mucha pujanza, con una imagen como muy positiva, entre comillas, ¿no? En la sociedad, el modelo Ford Falcon fue un símbolo en su momento como de familiar, pero a su vez el símbolo que quedó de la represión. ¿Cómo se encuentra trabajando en este momento a partir de eso? Y sé que también están trabajando, como vos decías, con los con los trabajadores navales, los desaparecidos. Mira, hoy yo la verdad es que no pude participar porque, bueno, uno está lleno de cosas en estos días, ¿no? Los trabajadores de la Ford, querellantes, que son los próximos querellantes en el próximo juicio, hacían un acto a las 14 horas en la puerta de Ford. Es el horario de entrada y salida de los turnos. Un acto que tenía que ver con el 24 de marzo, pero que también está ligado a la señalización. Se colocó un cartel hace un tiempo. Ahí lo que está ya aprobado, es, no sé si vos has visto en algunas señalizaciones, son tres pilares que dicen memoria, verdad y justicia. Eso está aprobado que se haga allí, todavía no se hizo. Y se va a tener que construir, digamos, fuera del predio, porque la Ford no permite hacerlo adentro y es un predio privado, no se puede ingresar. Claro. Pero, bueno, con que esté señalizado fuera a la vista de la población, va a ser un gran logro, ¿no? Sí, es un logro. No, porque es importante, por lo que estabas contando, también estos símbolos, ¿no? Que la lucha es desde los tribunales, en la justicia, pero también esto de crear conciencia en la sociedad. ¿Y cómo ves vos este cambio que se ha dado en la última década y en relación a las leyes de obediencia a vida, de punto final y los tiempos que estamos viviendo ahora, este 24? A ver, se cumplen 10 años de esta transformación que se produjo en la ESMA. Se cumplieron 10 años de la anulación de las leyes de punto final y obediencia de vida. Y son como dos mojones fuertes, uno vinculado al proceso de justicia y otro al de memoria y recuperación. Increíbles, insoñados, en otro tiempo histórico. Yo creo que hay un antes y un después de este proceso que estamos viviendo. Aunque, mira, uno está tan involucrado y tiene tan puesto el corazón y la cabeza en esta lucha por la justicia. Si aún hoy se terminara el proceso, alguien dijera, no sé, no se pueden hacer más juicios. Yo creo que en términos históricos este país ha cambiado, que hay una marca en el inconsciente colectivo, en la memoria colectiva, vinculada a que es posible dar pelea y quebrar la impunidad. La impunidad ha sido histórica. Nuestros pueblos se han construido sobre caminos de impunidad, sobre los delitos más atroces jamás condenados, ¿no? Así la campaña al desierto y los golpes de Estado. Y esta es la primera vez en nuestra historia que se ha podido llevar, y no solamente a los responsables máximos, porque se empieza, también están las patotas, hay cuadros intermedios, hay cuadros policiales, cuesta mucho, pero algunos logros se van teniendo. En este momento está todo el tema de los civiles, Blaquier, ayer tuvo que declarar Massot en Bahía Blanca. Bueno, hay todo un movimiento, hay algo muy dinámico, sí, con algunas cosas con un futuro incierto, digamos, no sé hasta dónde, no sabemos hasta dónde se va a llegar, pero de cualquier manera me parece que lo importante es que algunas condenas se consiguen, algunas son firmes además, y otros procesos están abiertos y como que permiten sostener un rebate, sostener una reflexión, de seguir dándole pelea a los dos demonios. Con el cual nosotros por supuesto no estamos de acuerdo, creemos que en este país hubo un genocidio, y esto no tiene que ver con que había los malos de uno y los malos del otro. Eso, Adriana, está bueno, vos lo contabas en las charlas a los docentes y después a los chicos. ¿Por qué genocidio? ¿Cuál es la figura que la define? Y sé que vos trabajás justamente sobre ese tema a nivel yo soy investigadora, sí, de un instituto de investigaciones llamado Centro de Estudios sobre Genocidio, que está dentro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. ¿Por qué? Habla algunos conceptos que tienen que ver. El genocidio no tiene que ver con la cantidad de muertos que hay en un lugar. No tiene que ver, no es un término cuantitativo. Hay mucho muerto, es un genocidio. Hay poco muerto, se trata de otra cosa. El genocidio tiene que ver con un proceso. O sea, no hay un día, no es que el genocidio empezó el 24 de marzo. El 24 de marzo cambiaron, digamos, algunas condiciones, pero el proceso estaba en marcha desde hacía mucho tiempo. Por eso se pudo además hacer el golpe como se hizo, y contando con cierto consenso poblacional como el que tuvo. Claro, ya estaba todo armado como para poder. Claro, se fue. Hay un camino previo, claro. Esto sería, vos lo decís bien, hay un camino de preparación, claro, para construir un enemigo. Y una vez que se construye ese enemigo, es más sencillo eliminar al enemigo, contando, claro, o no contando con oposición o resistencia de la población, ¿no? Y es ahí donde se construye el demonio guerrillero, el demonio armado. Hay documentos militares que forman parte de la doctrina de formación de los militares, de todo militar en todo país, ¿no? En la nuestra. Me quiero referir a un documento en particular que fue firmado, incorporado como parte de la formación militar en el año 68, que es el Manual de Operaciones Psicológicas. De Operaciones Psicológicas, en el año 68 no había grupos armados en el país. Hubo una experiencia pequeña en el norte argentino que fue totalmente controlada. Los uturuncos, recién empezaba lo que después fue el PRTR a definir una línea, una opción por las armas, Montonero mucho después. O sea, era un proceso en nuestro país incipiente y en formación. Ya en ese tiempo el Manual de Operaciones Psicológicas hablaba del blanco, y el blanco no eran las organizaciones armadas, el blanco era la población. El manual lo que plantea es que lo que había que controlar era la población. Había que disciplinar, ¿no? Nunca hablan de organizaciones armadas, siempre hablan de población y de blanco. Disculpame, sí. Te voy a interrumpir, porque este manual no está muy difundido, ni siquiera, ¿no? O sea, no. Sí, son ¿hasta materiales. ¿Hasta qué punto este material manual de, cómo dijiste? Manual de Operaciones Psicológicas. Claro, está difundido, digamos, en los medios, digo, no importa, no digo la oposición, pero bueno, hay mucho material teórico, manuales, normativas, que no son secretas en este momento, tampoco es que uno va y las compra en las librerías, pero son tema de investigación. Esto existe y forma parte de esto que te decía, era parte de la doctrina del cuerpo de formas formativo de nuestros, en eso se formaron nuestros militares, claro. Y te quiero, tocando el tema educativo, y lo articulo ahí como esto del año 68, pasa el tiempo, llega el 76 y a los pocos días desde el Ministerio de Educación y Cultura, en ese momento a cargo de Bruera se llamaba el ministro, desarrolla lo que llamó Operativo Claridad. El Operativo Claridad tenía articula, digamos, toma, digamos, la idea es que toma el manual, la parte de operaciones psicológicas fue articulándose de distintas maneras, ¿no? De cómo se los medios de comunicación de masa, la educación era una parte fundamental. Uh-huh. Entonces, allí lo que se hizo es trabajar sobre dos ejes. Lo que hicieron es trabajar sobre dos ejes. Una era el docente, el personal docente. Y otra, los materiales de estudio. Y entonces es allí donde se queman los libros, donde se empieza a prohibir alguna literatura, y ustedes en esto deben tener más conocimiento que yo. Un elefante ocupa mucho espacio, digamos. Hay distintos libros de texto, aún desde el jardín, porque uh-huh. ellos lo que evalúan es que es ahí donde hay que empezar a trabajar para tratar de que el sujeto no sea autónomo. El operativo Claridad vos lo podés encontrar fácilmente googleando en internet y vas a encontrar una cantidad de información importante. Hay algo que se llama conozcamos a nuestro enemigo, la subversión en el ámbito educativo. Es un folleto elaborado en el año 77 desde el Ministerio de Cultura y Educación por Catalano, que era en ese momento el ministro, que se bajó a todas las escuelas y mostraba cómo detectar, digamos, al docente, al adulto, y además ahí te desarrolla qué es lo que habría que hacer con la mente del niño para que no construir sujetos libres con libre pensadores. Ese lo conocí porque hay un fragmento en el libro de Yo fui a los juicios con mi profe. Claro. Trabajaste fuertemente. Entonces ahí estas cosas que uno supone que existían, pero al ver las tapas, a ver cómo están armados los artículos y todo eso, es realmente impactante, ¿no? Recordemos a nuestros oyentes que estamos dialogando con Adriana Taboada. Ella es integrante de la Comisión por la Memoria de Zona Norte y Campo de Mayo. Y este lunes, que se conmemora el 38 aniversario del terrorismo estatal, justamente las agrupaciones de derechos humanos, agrupaciones sociales, convocan por la democracia en contra de las corporaciones. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta pata civil que jugó tan fuertemente, fue cómplice y se benefició inclusive? Es que yo creo que la pata civil, en realidad estos procesos, que no fue solamente argentino, claramente, a ver, esto hay que, así como me voy al año 68, acá hay que poder hablar de la doctrina de seguridad nacional, uh-huh. Que es un cuerpo también teórico, digamos, lineamientos que se producen en Norteamérica luego de la Segunda Guerra Mundial, durante la presidencia de Truman. Y la idea es que el mundo se dividía en dos, entre el territorio hegemonizado bajo control norteamericana o bajo control de la Unión Soviética, y por eso era necesario avanzar todo lo posible para controlar la mayor cantidad de territorio. Además de esto está vinculado a la posibilidad clara de sostener un sistema económico y profundizarlo, un sistema para unos pocos, para las corporaciones, para los sectores concentrados, y para lograr esto hay que poder controlar la población, si no lo que vos tenés es una población resistente bajo distintas formas, dependerá de cada lugar y cada proceso histórico, pero tenés este proceso de resistencia. Lo que nosotros decimos es que fue necesario el golpe de Estado y armar, digamos, todo este proceso genocida, porque no había otra manera de controlar al pueblo argentino. Si se puede controlar con métodos menos cruentos, con menos matanzas, se hace. Digamos, no es que se recurre rápidamente a la muerte. A la muerte se recurre cuando otros mecanismos no terminan de ser los efectivos que se necesitan. Y fue necesario esto que pasó justamente para lograr una mayor concentración. Cuando se produce el golpe de Estado, en este país la distribución de las ganancias estaba muy cercana entre la clase obrera y la patronal. Un año y medio después, 50 y 50, o semejante al 50 y 50, se constituyó en un 30-70. Hay un documental que a lo mejor ustedes vieron, los oyentes pudieron ver, que es Milagros no hay. Es un documental que es durante los juicios de la verdad declaran los gerentes de la Mercedes-Benz. Y cuando se le pregunta a uno de esos gerentes si el crecimiento económico de la Mercedes tuvo que ver con el golpe, el tipo contesta, y milagros no hay. De ahí el nombre del documental. O sea, a confesión de parte, Muy interesante. Vamos a seguir hablando con Adriana. Ahora vamos a ir a un tema musical y también vamos a recibir a nuevos invitados. Sí, escuchamos Caminito por Luna Monti y Juan Quintero. ¡Eso! Comienzo de espacio publicitario. ¡Compañero! Un rubio peronista. Tercera temporada. Sábados y domingos a las 19. Un rubio peronista. Ahora en el Teatro Bambalinas. Corrientes 1743. A la gorra. Reservas en humorperonista.com.ar. ¡Unidos! Según la ley de empleados de casas particulares, todos los trabajadores tienen sus derechos. María, ¿terminaste de planchar toda la ropa? Mirá que si no terminas hoy no te doy franco el domingo, ¿eh? Pero no llego con todo. Y el domingo tengo que ir a cuidar a mi mamá. Ya sabes cómo es. Si no te gusta... Vení a la CTA, los trabajadores juntos por nuestros derechos. Fin de espacio publicitario. Escuchábamos Caminito de Fernando Barrientos por Luna Monti y Juan Quintero. Bueno, acá continuamos en la campana de los trabajadores junto a Adriana Taboada y ahora nuestro nuevo y querido invitado, que es Mario Niemal, ¿no es cierto?, de la Casa de la Memoria y Resistencia del Nono Lizazo, que está en Zona Norte, y después Mario nos va a contar de qué se trata esta casa, cuáles son las actividades, ¿no es cierto?, y cuándo se inauguró y muchas cosas más. Bueno, Adriana, y nos estabas por contar algo. Te estaba por contar vinculado a esto del 24 de marzo, vos me preguntabas por las actividades del lunes, y nosotros aquí en la zona también hacemos nuestras propias actividades en una fecha distinta del 24 para poder sumarnos el 24 a los actos más oficiales, ¿no?, a nivel nacional. Y nosotros históricamente desde casi 20 años, ¿no?, el tiempo de existencia de nuestra comisión, hacemos un acto en Plaza Canal, que es una plaza que queda, separa los municipios de Tigre y San Fernando. Es una plaza histórica, está cerca a una cuadra, dos, de la estación Carupá. Una de las calles que nace ahí es Cazón. Muy cercana al astillero, 10 cuadras estaba de lo que en aquel momento era el astillero Astarza. Y los obreros llegaban, en general bajaban del tren, de los colectivos en esa plaza. Era el lugar de encuentro, el lugar donde estaban los bares, donde se juntaban cuando salían de trabajar. En la década del 70, cuando se producen la toma de fábrica, se arma una olla popular allí, hubo asambleas obreras de hasta 3.500 trabajadores. O sea, tiene una historia que muy fuerte, y nosotros la hemos tomado como símbolo. Nuestro acto se hace allí y terminamos el acto con una marcha hasta lo que en algún momento fue las puertas del astillero Astarza. ¿Y a qué hora es ese acto, Adriana? Bueno, entonces te cuento cómo viene este año. Nosotros a las 10 de la mañana en la calle Chubut 1815 en Rincón de Milver el astillero Mestrina. Tanto en Astarza como Mestrina, el 24 de marzo a la madrugada llegó el ejército con listas, una lista que marca la complicidad de la patronal y también del sindicato, porque llega con listas con nombres y fotos. Las fotos solo las tenía el sindicato, los nombres los provee la empresa. Y se llevan a más de 60 trabajadores. Entonces se hizo una baldosa con el nombre de los desaparecidos de Mestrina, que son 9, y se coloca a las 10 de la mañana. Y a las 4 de la tarde hacemos el acto en Plaza Canal, que termina con la marcha a lo que fue Astarza. Muy interesante para acudir. Bien. Bueno, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá está, te veo muy bien acompañado. Vengo con mi hija mayor, Lucía. Así que bueno, la vamos introduciendo en lo que es el mundo de los medios. Seguro, muy importante. El mundo de los medios es extremadamente importante, por lo que uno puede transmitir o no. Sí, contanos, Mario. Bueno, antes que nada, muchas gracias que nos den este espacio para difundir un poco lo que es el trabajo que estamos haciendo. Pertenezco a la Casa de la Memoria Nono Lizazo. Este es un local que era una unidad básica que funcionó en los 70, en Malaber y Mitre, en el límite de Florida y Munro. Antes era la unidad básica Combatientes Peronistas, que funcionaba como una unidad básica territorial y también como nexo de lo que eran las actividades de Zona Norte. Y los compañeros daban soporte a distintos conflictos gremiales de la zona, ¿no? Tanto de Astarza también, como estaban comentando hace un rato, en la fábrica Ford y en determinados Tensa, Bendix, todo lo que era la zona industrial, que era el Gran Cordón Norte. Esa unidad básica, el referente natural era Nono Lizazo. En ese momento, 39 años tenía, era el Nono. con lo que marca toda la juventud que se movía con ellos. Y en el 74, después de varios atentados que sufren en esa unidad básica, deciden cerrar ese local. Y bueno, después vino la parte más feroz del golpe. La historia puntual de ese local es que quedó apropiado en un remate, lo compró un empresario de la zona que tenía ciertas vinculaciones con la Armada, y los compañeros lo veían, le pegaban siluetas cada marzo, hasta que en un momento, en el 98, deciden entrar a ver qué es lo que tenía dentro, si estaba lo que ellos pensaban que había. Y bueno, cuando rompen el candado de la puerta, se encuentran con todos los carteles, las pintadas y los bandos que pegaban en esa época. Era un túnel del tiempo, ¿no? Estaban las fotos de Evita, de los fusilados de Trelew, una actividad por los compañeros Ricón de Milver, distintas pintadas de la época, ¿no? Sí, incluso hay discúlpame, una... yo que pude, ahora está restaurado, se ha recuperado el espacio, cuando yo pude entrar antes que se hiciera la obra, y la verdad es que era un pedazo de historia muy impresionante. Muy impresionante pensar que 40 años antes, digamos, las manos que pintaron esto, la lucha que había ahí adentro, ¿no? Muy fuerte era ingresar al espacio. Destruido, además, estaba en muy malas condiciones materiales el lugar. Sí, yo ya cuando fui, que hubo como una especie de visita guiada el año pasado, ¿no? Pero bueno, claro, ya estaba mucho más restaurado, ya no sí, es como sí, lo que cuenta Adriana. Estaba en sino... riesgo de derrumbe, sí, básicamente, sí, estaba apuntalado. Sí. Y bueno, un grupo de arquitectos que trabaja con abuelas, que está a cargo de varias obras en el espacio de ESMA, hizo un proyecto, digo, con distintas gestiones, se pudo lograr que la provincia... un subsidio para recuperar el espacio, que bueno, hace 2 años se hizo la inauguración de obras, y ahora estamos en el proceso de empezar a darle una actividad al lugar. Hacemos distintas efemérides, recordando compañeros, y bueno, la semana de marzo es una época clave, ¿no? Yo la semana pasada comenté que iba a Guido Carlotto, no sé si se hizo esa charla, yo no pude ir. El viernes pasado, sí, que el viernes sí. A las 19, lo mismo este viernes, sí, también a las 19 horas. El viernes pasado, entre el paro de colectivo y claro, la lluvia, decidimos levantar la actividad más que nada para preservar a la gente que tenía que moverse. Sí, fue terrible. ¿Pero hoy, se reprogramó? Lo de Guido todavía no, porque eran 3 actividades seguidas, ¿no? Todos los viernes. Mañana estamos con, proyectamos un documental que curiosamente hizo CNN en español, que habla de la historia de el Plan Cóndor, y se centra en lo que fue la historia de mi mamá, particularmente. Que bueno, como les comenté, tanto mi mamá como mi papá militaron en lo que era esa unidad básica. Los tengo a los dos desaparecidos. Mamá trabajaba en FAT Electronics y la levantan de la fábrica. Todo se produce entre el 16 de abril del 76, que se llevan el Negrito Avellaneda a la vuelta de mi casa. El 19 de mamá, y el 26 al Honor Izazo con mi papá y 2 compañeros más. En ese periodo levantan 22 personas. Fue un momento bastante complicado. Y muestra cómo iba trabajando la patota de ESMA, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, la CNN rescata la historia de mi mamá a través de encontrar fotos en Uruguay de los cuerpos que aparecen. Un marino que se exilia en Holanda, se lleva esas fotos y le queda la foto de mi mamá en mente, porque si bien, bueno, ella la volaron, la tiraron al río, la encuentran temprano y estaba entera. Entonces el rostro de ella le transmitió muchas sensaciones y recuerdos. Y él se queda fijo en esa foto, y la gente de CNN va a buscar quién era esa persona en vida. Y a través del equipo de antropología forense y la apertura de la casa, que a mí me contacta con todo este grupo, me encuentro con esta historia en el año 99. Impresionante. ¿No? Así que después de 30 años me entero el destino de mi mamá. Y bueno, y en ese momento me contacto con Jorge Gestoso, que fue el productor de ese documental. La verdad, uno lo veía desde este lado y la CNN estaba en las antípodas de lo que uno podía... pensar, imaginarse, esperar, y me sorprendí, ¿no? Claro. Así que bueno, hicieron ese documental que lo de alguna manera lo empecé a militar, ¿no? Vamos en escuela, lo mostramos, lo presentamos. Es un poquito crudo, pero bueno, muestra un paneo general aparte de la historia de mamá. Y bueno, y me lleva la obligación de testimoniar, ¿no? Entonces lo vamos contando en donde podemos y tomo en ella el conjunto, ¿no? No, realmente no soy andar diciendo, yo soy hijo, pero bueno, el destino me puso en ese sentido y hay que contar la historia y a veces la primera persona ayuda, ¿no? A transmitirlo mejor. ¿A qué hora se va a proyectar el documental? Y recordemos la dirección de la casa Don Olizazo. Esto es en Avenida Mitre, 1985, esquina Malaber, y está convocada la actividad 18:30. No, es que bueno, después la actividad de Guido, justamente hoy estuvimos con él en Ford, que se hizo la señalización, la reseñalización de... Había mencionado antes. Sí, Adriana comentaba que a las 2 de la tarde fue, bueno, ella justo no pudo estar, ir, pero que se había hecho esta actividad. Sí, se estuvo también su día ahí, de los exdelegados, habló la esposa de uno de los compañeros que fueron secuestrados en ese momento y quedó en el aire el tema de reivindicar el rol de la mujer compañera en ese momento, ¿no? Porque realmente se llevaron los hombres, ¿no?, mayor cantidad, y las mujeres fueron las que tuvieron que hacerse cargo de muchas situaciones, ¿no? Así que quedó algo como pendiente en esto de marcar el género activo, ¿no?, que muchas veces no se considera. Y otra actividad que tenemos para el viernes 28, el viernes siguiente, nos van a acompañar los fiscales de la mega causa ESMA, ¿no? La causa ESMA de 786 víctimas, justamente el grupo de Don Olizazo está en esa causa. Y hay 65 imputados, hay parte de ellos que es el primer juicio que están afrontando. Y bueno, Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Freile son los fiscales que están a cargo de la investigación. Y esta investigación, además de echar luz sobre la cantidad de víctimas, también devela todo lo que es el circuito económico de ESMA, porque había muchos negocios con la apropiación de propiedades, bienes que manejaban en paralelo para fondear sus actividades, ¿no? Justamente allí estaba el pañol donde se juntaban los bienes materiales, pero también hubo negociados inmobiliarios. Inmobiliarios, sí, sí. La persona que se apropia de lo que era la UB Combatientes Peronistas, entre el 78 y el 80 se hizo de 14 propiedades en remate, ¿no? Había una mecánica que iban usando para fraguar las propiedades y con varios pases de manos las iban vendiendo a gente que no conocía. Claro, las escrituras, como vos me habías comentado, ¿no? Que tomaban las escrituras y, bueno, hacían... Cuando hacían los diferentes procedimientos, básicamente sábana, la llenaban de cosas, la agarraban de las cuatro puntas y se iban con todo, ¿no? Ahí se van muchos los recuerdos que no tenemos los familiares, ¿no? Fotos y determinados elementos, ¿no? Bueno, vamos a otro tema musical para amenizar la tarde y escuchamos Mejor Así. Si precisa algún día el hombro firme case en mi pecho y la alegría darte toda la vida. Yo no tengo nada, te soy sincero, pero te quiero pa' acompañarte. He de poner el hombro, el canto y la dicha de quererte tanto y darte toda la vida. Mejor así, mejor buscar la manera de usar el tiempo que no quede en nada, lo que uno pueda, cada uno a su modo, codo a codo. Venga hermano, yo no tengo que aquí te soy sincero, pero te quiero por si precisas. Dicha quererte tanto y darte toda la vida. seguimos aquí en la Campana de los Trabajadores. Agradecemos muchísimo la presencia de Mario Nimer, de la Casa de la Memoria y Resistencia Nono Lizazo, y de Adriana Taboada, de la Comisión por la Memoria Zona Norte y Campo de Mayo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Por favor. No, quería meter un bocadillo con respecto a un conflicto que se está dando en estos días, con lo cual también me interesa la opinión de todos nuestros invitados, que es la discusión por el salario docente, que no es solo por salario, como se aclara en cada marcha. Hubo una movilización muy fuerte ayer, muy grande, más de 50.000 docentes y trabajadores se movilizaron a la ciudad de La Plata, y bueno, en el día de hoy parece que se iba a acercar un poco las partes, pero el conflicto continúa. Así que el último anuncio, ahí en este momento la CTA hay una conferencia de prensa donde se ratifica el paro, que como aclaramos la vez pasada, no es por tiempo indeterminado, es hasta el momento en que convoquen a conciliación obligatoria, convoquen a paritarias, no por medio de una conciliación obligatoria, porque el caso de la conciliación obligatoria tendría que ser un tribunal, porque si una de las dos partes de estas paritarias es quien impone una conciliación obligatoria, no está siendo par la paritaria. Actualmente, en todas las escuelas del Distrito de Buenos Aires y de toda la provincia se están realizando actividades donde los docentes van a las escuelas, conversan con los alumnos, con los padres, y en el día de hoy hubo actividades en la EP 18, en la escuela 17, en la escuela 31, en los jardines 908, bueno, un largo listado que lo pueden encontrar en el Facebook de SUTEBA Vicente López, donde se realizaron abrazos, distintas actividades, se cantó el himno, en otras escuelas hubo debates, discusiones en el buen sentido, se entiende también la situación de los papás con los chicos, uno también es padre y sabe que los nenes quieren estar en la escuela, pero bueno, la situación no es simple y parece que no se está haciendo tampoco simple con el correr de los días. Así que eso más o menos es lo que está sucediendo al día de hoy. He convocado una marcha para el día miércoles a nivel nacional, que convocó la CETERA, porque la paritaria nacional tampoco está avanzando. Sí hubo una reunión la semana pasada, pero una reunión donde no estaba la comisión salarial, y se están realizando asambleas. Hoy hubo una asamblea en SUTEBA Vicente López de todos los delegados del SUTEBA de las escuelas de Vicente López. Cada uno acerca la postura, las posiciones que trae la escuela. La gran mayoría está haciendo paro, son pocos los docentes que no adhieren al paro, y así todo, la mayoría de los docentes, incluso los que no adherían al paro, marcharon ayer a la ciudad de La Plata. De Vicente López salieron 6 micros, que es algo casi histórico, porque sabemos que es un distrito a veces difícil, ¿sí? Y además donde hay gran presencia de la educación privada, no de la educación estatal pública, y así todos los docentes están reclamando por este derecho salarial, y también por infraestructuras, y también por la obra social, etcétera, etcétera. Hoy estuvo en la reunión el defensor de... ¿Cómo lo llaman? ¿Viste que estuvo para sí, el defensor del pueblo. Sí, y habló de un 35%, que se pedía un 35%, y que Scioli había ofrecido acortar los plazos, ¿y cómo es eso? Sí, se pide... Pues yo lo estuve escuchando antes de venir acá, ¿viste? Lo estás escuchando. Claro, lo que se pide es aproximadamente un 35% en relación al salario básico, teniendo en cuenta que de todas las regiones, de todas las provincias de la región centro, donde está Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, los docentes están cobrando muchísimo menos, no un poco menos. Entonces, primero tener como un equilibrio similar, ¿no?, a nivel salarial. Y luego un 35% en relación a los índices que se va viendo desde el año pasado, este año, cómo se fue licuando el salario docente. ¿Y qué cosa nueva ocurrió hoy en este encuentro? Digamos que... En principio estuvo buenísima la convocatoria, porque de ese encuentro se abrió nuevamente una paritaria salarial que fue a las 13:30, me parece que comenzó. Pero la propuesta del gobierno volvió a ser de un 20 y pico%. O sea, creo que ha llegado a un 25%. O sea, el 30,9% que ofrecían era solo para los docentes que se iniciaban en su cargo. y para un preceptor o un maestro o un docente con más antigüedad iba a ser aproximadamente de un 20-21% el aumento. Eso fue rechazado porque primero achataba la pirámide salarial, o sea, un docente que recién comenzaba cobraba un poco más, pero por ejemplo un jubilado no recibía en nada ese aumento. Después hay una cantidad de sumas que no van al básico, con lo cual tampoco aporta a los jubilados, ¿no? Y por otro lado lo que está es el tema de los plazos. Hay como dos, primero iba a ser en tres pagos, luego se hizo en dos, o sea un tramo de dos escalones que iba subiendo el aumento escalonadamente, y tener en cuenta que a nivel nacional esta oferta salarial cerraba para junio del 2015, con lo cual también era una cuestión un poco irreal considerando hoy en día la economía. Hasta junio del 2015 realmente para saber cuánto iba a tener en bolsillo un docente. Sabemos que es un tema delicado, sabemos que es estamos hoy hablando de la memoria, la verdad y la justicia, que es un tema importantísimo. Hay muchos compañeros docentes y estudiantes que fueron perseguidos y desaparecidos por agremiarse, por pelear por sus derechos. De hecho, CETERA está fundado por compañeros desaparecidos. Entonces, Isauro Arancibia, ¿no? Sí, que quedó muy simbólico, que le robaron unos zapatos nuevos que le habían regalado unos alumnos, y por eso es como un lema seguir caminando con los zapatos de Isauro, ¿no? Porque cuando estas patotas entraron a una casa, capaz que se llevaban el título de propiedad, pero capaz se llevaban un par de zapatos, eran capaces de cualquier bajeza. Y los zapatos de Isauro son un símbolo para los docentes y para la CETERA. Así que la situación al día de hoy es esta. Hay convocado, o sea, continúa el paro el día de mañana y hay una marcha nacional convocada para el día miércoles. Volviendo a Adriana Taguada, yo quería consultarle aquí, Mario Niemel ya... Niemel, perdón. Ya comentó con respecto a la mega causa ESMA. Adriana, ¿en qué situación está la mega causa Campo de Mayo? Sabemos que allí hubo casi la misma cantidad de detenidos desaparecidos como en ESMA, pero no tantos los sobrevivientes, como sí sucedió en ESMA, sí, que dieron relato. Sí, son dos causas bien distintas en ese sentido. Como bien decís vos, se calcula que por Campo de Mayo pasaron 5.000 compañeros y compañeras, al igual que en ESMA, solo que en un tiempo menor, que el Campo de Mayo dejó de funcionar como centro clandestino ya por el año 80, y ESMA continuó bastante más. La otra diferencia importante es que ESMA es un espacio único, un espacio físico único, y lo que llamamos Campo de Mayo en realidad es toda una zona. La Argentina estuvo dividida en lo que llamaron los militares zonas de defensa, cinco zonas, cinco regiones. Campo de Mayo es una zona que quedó constituida dentro de lo que era la zona 1, el cuerpo 1, y se constituyó, bueno, todo con fines claramente represivos, pero esto tenía que ver con lo que antes decía Mario, era la gran concentración obrera, el gran desarrollo industrial de conciencia, de movilización, se producía en toda la zona norte. Entonces, con un fin claramente represivo y de mayor control, se constituye una zona que va desde el General Paz hasta Zárate, desde el río hasta San Miguel, 3 de febrero, General Sarmiento, y todo el territorio se plagó de centros clandestinos. Entre Zárate y Campana tenés 12, por ejemplo. Y otra de las características es que prácticamente no hay sobrevivientes, y los pocos sobrevivientes, estamos hablando de 100, y de esos, en realidad, todos de muy poquito tiempo. ESMA tiene compañeros, compañeras que han sobrevivido 1, 2, 3 años. Tiene todo ese sistema de trabajo esclavo, de vigilada, digamos. Hay una ¿no? Cada centro tiene su particularidad. Campo de Mayo nos ha dejado, esto sin los compañeros. Y te decía de poquito tiempo, 15 días, un mes, 40 días. El compañero que más tiempo estuvo y que conocimos fue Cacho Scarpati, que murió hace unos 3-4 años, y él estuvo 5 meses hasta que logró fugarse. Es el gran constructor, el gran transmisor de información, el que nos permitió conocer cómo funcionaba ese lugar, dónde estaba ubicado, porque él logró ubicarlo también, pudo reconocer patota, pudo reconocer compañeros, contar qué es lo que pasaba allí. De lo contrario, nosotros no tenemos cómo identificar. Digamos, es todo un trabajo de hormiga muy complicado, porque los digamos, la gente ve los juicios y ve las condenas, y lo que no sabe es todo el trabajo que hay detrás de eso. Y para llegar a una condena hay que poder probar un delito. Y para probar un delito como esto, lo que tenés en ESMA y no tenés en Campo de Mayo es el sobreviviente, el compañero que te dice qué pasó, cuándo pasó, quién estaba, cómo se hizo. Ese recurso nosotros prácticamente no lo tenemos. Entonces tenemos que acudir a mucha documentación, más la reconstrucción que se pueda hacer, y ya que está, aprovecho, otro recurso que se ha desarrollado desde la causa es la convocatoria que los hombres que han hecho el servicio militar obligatorio entre el 76 y el 83 en Campo de Mayo y hayan no solo participado en operativos, porque los obligaron a participar en operativos, sino que hayan a lo mejor escuchado o hayan visto, puedan acercarse a dar su testimonio, porque para nosotros son un testigo clave. Inclusive en ambos espacios funcionó lo que ellos llamaban maternidades clandestinas. En ambos hubo, y también fueron lugares de exterminio. No todo centro clandestino es un lugar de exterminio. Entonces, ambos lo fueron, y además existió esto de las maternidades que se armaron allí para apropiarse de nosotros. Repasamos entonces para repasar brevemente a los oyentes, para compartir con los compañeros docentes las actividades que tenemos entonces para este fin de semana, y ya nos tendríamos que estar despidiendo, así que desde ya muchísimas gracias por haber venido. Es muy enriquecedor poder mantener este diálogo en la radio, pero teniéndolos aquí presentes. Por supuesto, mañana la presentación del documental En búsqueda de la doble desaparecida, en la Casa de la Memoria y Resistencia Nono Lizazo. Esto es en Avenida Mitre, 1985, esquina Malaver, a las 18:30. Y luego también las actividades que nos estuvo comentando Adriana Taboada, que se van a realizar para el 24 de marzo. El sábado 22. Es previo, a las 10 de la mañana. En Mestrina, la colocación de baldosa en la calle Chubut, al 1800 de Rincón. A las 4 de la tarde en Plaza Canal, el domingo a las 0 hora, nosotros salimos a pegar siluetas por todo el territorio metropolitano. La idea es una actividad que hacemos hace ya 20 años. Sí, sí. La idea es que el 24 amanezca con nuestros compañeros desaparecidos en las calles. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Celia, ¿quedaba algo por alguna otra actividad? No, lo que comentaba, no sé si coincide, pero esto es también que se llama el siluetazo en zona norte. Eso es lo que te estoy diciendo. Esto mismo es porque es en Plaza Don Bosco, Isidro. Por eso agregar ¿Qué esto. Son es dos esa? Cosas. Se llama el siluetazo en zona norte, en Plaza Don Bosco, en San Isidro. ¿Cuándo? Es Don Bosco al 200, sábado 22. Es posible que alguna agrupación se junte, porque esto es la manera que nosotros tenemos de trabajar para hacer siluetas que se suman después seguramente, por eso lo quería agregar. Esto es el San Isidro. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, gracias Celia. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, Ana. Gracias. Y nos despedimos con Cosechero, de Ramón Ayala, interpretado por Luna Monti y Juan Quintero. Cosechero, yo seré, y entre copo blanco mi esperanza cantaré. Con mano curtida dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, venderá mi sangre con un ronco zapucay, y seré en el surco mi sombrero bajo el sol faro. Corriente vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va, soleto llámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza canta. Con manos curtidas, llena de amor y algodón. Que se va. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, venderá mi sangre con un ronco zapucay, y seré en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Signos FM. FM. Comienza el espacio publicitario.